Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, amigos, perdonad, que estoy aquí con los mandos siempre haciendo alguna chapucilla con mis amigos, mis queridos amigos, los electrodentes. Bueno, como iba diciendo, estamos aquí en el último programa de la quinta temporada de Bacanal Musical. La verdad que para mí es un poco triste estar aquí en este último programa. Bueno, espero estar con vosotros en septiembre y vamos a hacer un programa muy especial porque voy a poner estos discos que tienes por casa que nunca pones y que son todos bastante antiguos. En este caso vamos a empezar con Jimmy Drep, una canción que se llama Willie Jam. Es un disco del año 1961 que este autor, solamente este cantante, solamente saca dos trabajos, un single y un LP. Voy a poner aquí, ya voy a bajar la aguja. Me encanta la aguja, aquí la aguja del disco. Vamos a ponerle aquí el motor y vamos a empezar con esta canción que os decía antes, del año 1961. Sometimes I wonder about the folks back home, about the 12-mile road I used to roam. Sometimes I wonder about Willie Jean, did she ever get as far as New Orleans? Oh my. Sometimes I wonder about the folks back there, do they still have the county fair? Sometimes I wonder about Willie Jean, did you ever get as far as New Orleans? Oh my. Watch the steamboats from the riverbank, drank our water from a railway filling tank. Sometimes I wonder about the long ago, back in the days, I say back in the days when I was too young to know. Oh my. People told me I would come to harm. Here I am sitting on a prison farm. Sometimes I wonder about Willie Jean, did she ever get as far as New Orleans? Oh my. Bueno, como veríamos, amigos, empezamos con mucha calidad, con Johnny Drep, que después vamos a escuchar la cara B de este single. Vamos a irnos ahora con Paul Anka, bueno, conocido por todos, es famosísimo, que nació en Ottawa, Canadá, un 3 de julio del año 1941. Él es de origen sirio-libanés, estas cosas curiosas. Y además, esto que leyendo un poquitín lo que es su biografía, me llamó mucho la atención pues una demanda que emprendió contra el cantante mexicano César Costa, que lo que hacía era traducir a sus canciones, y tiraba para adelante, sin pedir permiso a Polanka. Y es, pues claro, indignado Polanka, le denunció. Y cuando vio lo popular que era su música en toda Hispanoamérica, bueno, pues dijo, bueno, pues voy a pasar de esto y que le siga la cosa adelante, que mi música está yendo en español. Pero en este caso vamos a poner un tema de un single de los finales de los años 50, de cuando el amigo Polanco era famosísimo, cuando empezó él muy jovencito, que se llama Polanka y su banda, y una canción que, bueno, que yo creo que conocéis absolutamente todos, Sing, de... Ya veréis. Cruje un poco, os aviso que muchos discos no están en muy buen estado, pero yo creo que esto me hace, además es un directo. Sing, I'm a guy who's gotta sing, well and shout, sing until I'm all sung out. Swing, life can be a swinging thing, when you're low, don't delay, let those low notes go away. Every morning I arise, I clear my throat, I vocalize. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, that's the only life for me. Sing, sing, sing, sing, I'm a guy who's gotta sing. Gotta sing, wail and shout, sing until I'm all sung out. Sing out, swing out. Every morning I arise, I clear my throat, I vocalize. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, that's the only life for me. Sing, sing, sing, sing, I'm a guy who's gonna sing. Gonna sing, gonna wail and shout, sing until it's all sung out. Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing. Yourself go. Ahí escuchamos a todas las jovencitas volviéndose realmente locas, porque bueno, lo que es el fenómeno de los fams en aquellos años 50 y 40 también ha dado un tipo como Frank Sinatra, realmente arrasaba. Vamos a volver con Jimmy Drive y esta canción que vamos a escuchar se llama Baby Lou. Ahí, el motor, vamos a dar el motor para que escuchéis todo. Me encanta andar con singles, me encanta. Don't cry about a man. Baby Lou, don't cry about one man. Cry about one man, you surely go insane. She's on her sick bed, suffering a rack with pain. She's on her sick bed, suffering a rack with pain. Well, it hates me when she call my name. Baby Lou, don't cry about one name. Baby Lou, don't cry about one man. Cry about one name, you surely go insane. Man. Baby Lou, don't cry about one man. Cry about one man, you surely go insane. She's on her sick bed, suffering with ache with pain. She's on her sick bed, suffering and racked with pain. Well, it hates me when you call my name. Baby Lou, don't cry about one man. Baby Lou, don't cry about one man. Cry about one man, you surely go insane. Bueno, como diríais, veríais, bueno, escucharíais, mejor dicho, es todo un descubrimiento este single de Decca del año 1961, Jimmy Drive. Bueno, vamos a seguir con Paul Anka, voy a poner la cara B del disco que oísteis por primera vez, lo que es lo Sing Sing Sing, se llama Jambalaya, a ver qué os parece. Vamos para allá, vamos a ver al botonín. Si veo que es el botonín que puso nuestro amigo Juan, que es un poco el técnico de esto. Ahí lo oímos a la gente. Jambalaya, jambalaya, jambalaya, jambalaya, jambalaya, oh, oh, oh, oh, oh, ha, ha, ha, ha. 'Cause tonight I'm gonna see my chez amigo, picking top the Fujian and Big Gale. Son of a gun, I pick fun on that pile. Thibodeau, mountain, no places buzzing. Kinfo come see my fun by the dozen. You dress in style, you go hard, find me, oh my, oh. Son of a gun, I pick fun on that pile. Tonight I'm gonna see my chez amigo, picking top to Fujian and Big Gale. Son of a gun, have big fun on that pile. Deep a door, about to know the place is buzzing. Kinfolk come see my fun by the dozen. Dressed in style for hard while the old mile. Son of a gun, have big fun. Tremendo, tremendo aquí nuestro querido amigo Paul Anka. Bueno, vamos a irnos con uno de los grandes de la historia de la música, como es Nat King Cole, que fue todo un crack en su época, que empezó, bueno, tocando en la cantante y también pianista de jazz. Y una particularidad, fue el primer negro en Estados Unidos que tuvo un programa de televisión propio, porque como sabéis que en Estados Unidos lo del racismo no es ninguna bromilla, menos en aquella época. Nació en Montgomery un 17 de marzo del año 1919 y murió en Santa Mónica un 15 de febrero del año 1965, con solo 45 años. Y una de las características de este autor, que tuvo mucha popularidad en el mundo hispano, porque empezó a sacar sus canciones en español, aunque él no lo sabía, él simplemente leía, y tuvo mucho éxito. Yo creo que el éxito que tuvo fue porque ese acento que ponía hacía que la gente le agarrase bien, aparte que era un grandísimo artista. Y tengo aquí en mis manos este EP del año 1960, que es, bueno, es una maravilla, que se va a Nat King Cole a mis amigos, que es como se llamaba realmente el LP. Y voy a poner una canción que se llama Fantástico. Ya ves que bien está aquí Nat King Cole. ¡Oh, qué bueno! Mira que es fantástico lo que te voy a contar. Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió algo simpático. Yo quería merenguear mi chiquita cha cha cha, entonces se enojó y solo me dejó en el salón. Ay, qué fantástico. La busqué, la encontré y le hablé de mi amor. Corazón, tú tienes la razón, volvamos a salón, van a tocar cha cha cha de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Corazón, tú tienes la razón, volvamos a salón, van a tocar cha cha cha de amor. Wow, esto es fantástico, pero muy simpático. tiempo. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad. Escucha bien, todo es fantástico. Realmente genial el amigo Nat King Cole, que además que siempre que oigo su voz ahí cantando en español, me acuerdo mucho a mi padre porque, perdón, tenía esta cosa de imitar el acento, ¿no? Tengo muy buen recuerdo yo de Nat King Cole, siempre mi padre imitándolo. Bueno, vamos a irnos a España con un EP que tengo aquí, de Francisca con K. Ya de aquella Radio Crash ya empezaba a decir algo, ¿no? Esta era una artista catalana que, bueno, su familia venía de Puerto Rico. Y su hermano mayor, Eliseo del Toro, ni más ni menos, porque ella es pariente, del famoso actor norteamericano. Bueno, actor norteamericano, ¿no? que es de allá, es de Puerto Rico. Bueno, entonces este EP, que sacó a finales del año 1963, pues es lo primero que sacó, que hace una versión de un tema de Charles Aznavour, que no está nada mal, ¿eh? Se llama Los Comediantes, vamos a escucharlo ahora mismo. Vamos aquí a dar el botón, de mi amigo Juan, ya está ahí. Los comediantes. Pasen, señores, pasen, grandes y chicos, para admirar a los comediantes tan fascinantes, sus creaciones representar. Ya la caravana llegó y su tablado montó y por el prado tendió su vestuario a secar. Recorrieron el barrio donde hicieron la gran parada y corre la chiquillada detrás. Dan al suburbio aquella nota de color cuando desfilan al redoble del tambor. La vecindad tras la farándula va llevando en su corazón una ilusión. Pasen, señores, pasen, grandes y chicos, para admirar a los comediantes tan fascinantes, sus creaciones representar. Dense prisa, pasen todos, no pierdan un segundo, la gran función del mundo vamos a representar. Y en la farsa, riendo su comedia, llorando su tragedia, verán la vida pasar. Así sabrán que todo es frágil y es banal, que un gran amor es siempre aquel que acaba mal. Y es la verdad que en este mundo tan ruin, siempre el astuto arlequín triunfa al fin. Caravana se fue, su tienda se desmontó y por el prado quedó de hierba seca un manchón. Nos dejaron los sueños y promesas y un poco de tristeza prendida en el corazón. Al nuevo sol ya muy distantes quedarán, ya nuevas gentes su comedia llevarán. Su destino es recorrer el país y hacer un poco feliz al mundo cruel. Señores, pasen, grandes y chicos, para admirar a los comediantes tan fascinantes, sus creaciones representar. Dense prisa, pasen, señores, pasen, grandes y chicos, para admirar. Ahora, cuando estaba escuchando la canción, me estaba acordando aquella película que se llama Viaje a Ninguna Parte, que tenéis que verlo todos porque es una película realmente maravillosa. Bueno, dicho esto, vamos a irnos con Francis Hardy. Bueno, sabéis que mi francés es bastante nefasto, es lo que tiene. Y tengo aquí un EP con una de esas canciones, bueno, más típicas de ellas, que es Todos los chicos y chicas. Bueno, hay que decir que Francis Madeleine Hardy nació en París un 17 de enero del año 1944 y, bueno, y que fue de esa famosa triada que estaba ella, Franz Gall, y ¿cómo se llamaba la otra? No me acuerdo el nombre. Bueno, cosas mías, ya sé cómo soy yo. Y que este tipo de música francesa de los años 60, lo descubrí en aquel programa que sigue existiendo hoy en día, gracias a Dios, de Juan de Pablo, que se llama Flor de Pasión. Que me acuerdo que era Sylvie Vartan, Franz Gall, Sylvie Vartan, pues estaban, y yo me enamoré de este tipo de música. Y cuando, bueno, ya viendo los discos que había por casa y descubrí este, de vez en cuando los suelo escuchar y a ver qué os parece este. Todos los chicos. Filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien. bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Es una canción realmente preciosa esta. Y ahora vamos a irnos, bueno, aquí que estamos en Francia y estamos en los años 60 con Johnny Holiday. Y tengo aquí un EP fantástico de este introductor de lo que es el rey del rock en Francia, que nació en París en 15 de junio del año 1943 y también se hizo famoso porque se casó con Sylvie Vartan, con ese bellezón que era Sylvie Vartan, hay que decirlo, que el amigo Johnny Holiday. Y os voy a poner una canción de este EP. Que es, a ver, voy a decirlo en francés y no quiero que, bueno, sí, os vais a reír porque es realmente ridículo lo que voy a decir, pero bueno, Use un peu de temps, a ver qué os parece este tema de Johnny Holiday en este precioso EP que tengo, que la verdad es que está muy bien editado, es de Philips, bueno, pero Philips en aquella época era la bomba. Bueno, vamos para allá y a ver qué os parece. Un seul rendez-vous ne pourra pas, je l'avoue, te montrer à quel point je t'aime. Si j'ai la chance qu'un soir, oui, tu veuilles me revoir, tout ira bien, je crois, mais donne-moi du temps. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans accrochent de mes temps. Oui, juste un peu de temps, oui, donne-moi un peu de temps, je tente une prière pour que ton amour prend mon amour. Pour que Bueno, amigos, y ahora vamos a irnos un poquitín para atrás porque vamos a irnos con Renato Carosone. Renato Carosone, que es una parte de mi archivo sonoro, porque en mi casa había una cosa que era poner discos. Entonces llegaba mi padre y mi madre y empezaban a poner discos y había muchos de estos de Renato Carosone. Y entonces, bueno, os voy a con este, un Renato, vamos a hacer el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción y a ver qué versión está haciendo aquí el amigo, ¿no? A ver qué os parece. Vamos para allá, voy a dar al motor. Me encanta decir esto de dar al motor. Sad man, bring me a dream. Back her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses in clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sad man, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sad Man, bring me a dream. Sad man, bring me a dream. Back her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses in clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sad man, I am so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sad Man, bring me a dream. Bueno, yo creo que es realmente fácil que acertéis qué versión haciendo aquí el amigo Renato Carosone. Ya sabéis que tenéis que mandarme la solución a este gran problema que os he puesto a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas, en casa. Bueno, vamos a irnos con Malvin Knight y los Torcuatos, a ver qué os parece. Un poco de rock de aquel de los inicios, los pioneros de todo esto. Baby night, darti il cuore, baby night. Scompare il giorno, baby night. La notte vivi, baby night. E bella sempre di più, baby night. Le labbra rosse, baby night. Quegli occhi neri, baby night. Ahora vamos a irnos con el mambo, ¿quién quiere ser? Pues con Pérez Prado, que se llama el rey del mambo, que nació en Matanzas un 11 de diciembre del año 1917 y murió en la Ciudad de México un 14 de septiembre del año 1989. Bueno, es que creo que es conocido por todos. Me acuerdo que hubo una versión allá en los años 90 que se hizo con una canción de él que tuvo mucho éxito. No me acuerdo ahora mismo que era un chico alemán, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Y vamos a recuperar ahora este EP que tengo del año 1961. Y además, fíjate, pone aquí que se fue comprado en Bazar González en el Ferrol. 65 pesetas. Bueno, pues no puede 65 pesetas porque sería carísimo, ¿no? Pero bueno, aquí tengo la cosa y os voy a poner hoy mismo que es de RCA y la canción es Perfidia. Bueno, toda una pasada. ¡Guau! Bueno, perdón amigos, porque esto va a 33 y no me di cuenta, pero no hay ningún problema. Voy a ir al botonín, vuelvo a poner y la bruja avería siempre está con nosotros. Tremendo, tremendo Pérez Prado, como me gusta. Y con esta música, la verdad que se puede hacer un guateque fantástico. Vamos a irnos ahora con Pavel Pobek, uno de los grandes de la historia del rock en la República Checa, antiguamente la Checoslovaquia, que nació en Praga un 17 de septiembre del año 1937 y murió un 20 de noviembre del año 2013. Bueno, fue muy famoso porque ya en el año 1978 llegó a hacer, se reunió con Johnny Cash, hicieron ahí una jam session en la embajada de Estados Unidos que fue bastante impactante. Bueno, voy a poner una canción que es del año 1970, este single, que lo compré en Praga, que llegué para allá y bueno, con mi inglés, figuraos lo que fue aquello, con mi inglés, pues logré conseguir pues un montón de discos de los años 60 y 70 checos, y el que más merecía la pena era este. Nos voy a poner una versión que hace Sam Cooke, aquí el amigo Pavel Bobek, que es realmente fantástico. Ahora lo voy a poner ahora mismo, ¿eh? Está en checo, os digo. Amigos, ahora vamos a irnos para el continente americano, en este caso para Brasil, con Altamiro Carriño y su bandita. Este EP de Antar es un EP brasileño de la marca Copacabana, que lo tengo ahí. Es de estas cosas que uno empieza a buscar y lo oye y dice, madre mía, pero esto qué bueno es. Lo voy a poner ya mismo, ya veréis la primera canción, Saudades da Bahía, Samba. Ya veréis qué bien está este EP. We'll be right back. Amigos, bueno, tengo que decir algo sobre este artista, Altamiro Cariño, que bueno, que fue considerado como el mejor flautista del mundo. Por lo menos así es lo que pensaba Jean-Pierre Rampal, que sobre eso sabía un poquitín, y que nació Altamiro Cariño en Santo Antonio de Padua un 25 de diciembre del año 1924 y se nos fue un 15 de agosto del año 2012 en Río de Janeiro. Esto había que decirlo porque es lo grande de la historia de ese instrumento, ¿no? Bueno, vamos a irnos ahora con, bueno, una que es también muy conocida dentro de lo que es. Hoy tenemos muchos artistas franceses, Jacqueline Francoz, que nació en un 30 de enero del año 1922 y se nos fue en un 7 de marzo del año 2009. Os voy a poner un EP que tengo aquí con las lavanderas de Portugal, a ver qué os parece. El disco no está muy bien, os aviso que el disco no está muy bien porque os digo, estos discos son más viejos que yo. O sea, si tengo 53, algunos tienen hasta 55 y casi 60 años. Pero bueno, voy a poner a ver qué os parece esta versión que hace aquí esta dama de la música francesa. Cómo cruje, Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celle de la ville de Setúbal. Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elle lave, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tap, tap, tap sur ton battoir. Tap, et tap, tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied, ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutré. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tap, tap, tap sur ton battoir. Et tap, tap, tu dormiras mieux ce soir. Tap, tap, tap sur ton battoir. Tap, tap, tu dormiras mieux ce soir. Bueno, Bueno, amigos, dirías, la canción es toda una pasada, porque bueno, fue, os voy a decir la verdad ahora mismo, La lavandera de Portugal, gran premio del disco del año 1956. Es un EP de Philips y claro, tiene más años que Caracuca. Ahora vamos a irnos con Bobby Darin, un crooner norteamericano que nació en Nueva York un 14 de mayo del año 1936 y se nos fue el 20 de diciembre del año 1933 en Los Ángeles. Fue muy popular en los años 50 y 60. Y el EP que tengo aquí en la mano, que es de Belter, por fin tenemos aquí una marca nacional porque casi todo es de fuera, pues eso, tenemos aquí a Belter, discos Microsurcos, Bobby Darin y su orquesta. Y vamos a poner la canción Multiplicación. Os voy a leer un poquitín lo que pone la parte trasera del disco, ¿no? Bobby Darin, el ídolo de la juventud, se ha presentado en nuestras pantallas con su primera interpretación cinematográfica de gran categoría en el film Universal Internacional Cuando llegue septiembre. Su completa personalidad de cantante y actor se ha puesto de relieve en toda su amplitud, logrando unánime aplauso popular. En este disco se ofrecen los dos temas musicales del film, tal como se oyen en el mismo. Bueno, hemos escuchado lo mismo, Multiplicación, y aquí por esa vieja discográfica que era Belter. When you see a gentleman be around a lady be buzzing, just count to ten, then count again. There's sure to be an even dozen. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Now there was two butterflies casting their eyes both in the same direction. You'd never guess that one little yes could start a butterfly collection. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Let me tell you now, I'll say one and one is five. You can call me a silly goat, but you take two minks, add two winks. You got a one mink coat. When a girl gets coy in front of a boy after three or four dances, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, you know to play the same. Hear me talking to your mother, nature's a clever girl. She relies on habits. You take two hairs with no cares. Pretty soon you got a room full of rabbits. Parakeets in between tweets sometimes get too quiet. Uh-oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. In every generation, you know to play the same. Yeah, it's multiplication, that's the name of the game. And each generation, they'll play the same. They better. Bueno, estoy pensando yo que es mucho mejor. Vamos a seguir escuchando este EP, que seguro que no lo conocéis la mayoría de vosotros. Dancing, spring is here. Why isn't the waltz entrancing? No desire, no ambition leaves me. Maybe it's because nobody needs me. Spring is here. Why doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me. Spring is here, I hear. Spring. A dejar a Boydarin y su orquesta, vamos a poner ya la última canción de esta quinta temporada de Bacanal Musical. Toda una pena que lo tenga que ir, ya viste que hice de un programa realmente extraño lo que suelo poner, pero bueno, siempre me gusta coger por casa discos y revisarlos, saber cómo están y bueno, y participar de todo lo que tengo en casa con todos vosotros, que sois realmente bueno. Estoy aquí por vosotros para haceros una horita feliz, una horita que estéis, que os olvidéis un poquitín de todo. Aquí en Radio Crash, esta radio libre e independiente de Gijón, cuando la libertad es algo que escasea mucho en el mundo. Fijaos, echad un vistazo al mapa mundo y veis que la libertad escasea. Desde Corea del Norte hasta lo que está pasando, pues, que es en Venezuela, toda la tragedia que está pasando con la gente que quiere pasar para Europa, por el Mediterráneo, toda la gente que está muriendo, la migración, hay un montón de problemas y en este lugar pues podemos hablar con total libertad de lo que queramos. En este caso yo, humildemente, pues lo que hago es poner estos discos para que paséis un buen rato. Y bueno, me despido de todos vosotros hasta el mes de septiembre con una canción que tengo mucho cariño, de Flaming Star, de Elvis Presley, este single que tengo de la banda sonora. Bueno, me despido de todos vosotros, sed buenos y nos vemos en septiembre. Si Dios quiere, claro. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. When I ride, I feel that flaming star, that flaming star over my shoulder. And so I ride in front of that flaming star, never looking around, never looking around. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. One fine day I'll see that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to